Sí, bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Y es para contarles que ya son más de 500 familias las que toman lotes en Reconquista. A las ocupaciones de tierras realizadas la semana pasada, se sumaron dos más en la zona este de la ciudad. Una se encuentra en La Cortada, uno de los barrios con mayor índice de hacinamiento. Allí, donde habían quedado algunas tierras disponibles, se asentaron 40 familias. La otra toma se encuentra en los alrededores del ex ferrocarril, en la entrada de los dos barrios más populosos, en la intersección de Boulevard España y Rossi. Allí se asientan 30 familias, pero los números de personas siguen creciendo permanentemente. Mientras tanto, en la provincia y la municipalidad, es un recorrido de funcionarios de distintas carteras: obras públicas, desarrollo social, viviendas, concejales, subsecretaría de seguridad pública, jefatura de policía provincial, hábitat, entre otros. Este miércoles 11, el intendente Jacinto Esperanza y el senador Orgilio Marcón viajaron a la capital santafesina para solicitarle al gobernador Bonfatti que declare la emergencia habitacional en la ciudad, para que puedan disponer de fondos y proyectos para paliar la situación. Esto decía el intendente hoy en conferencia de prensa sobre el resultado de aquella reunión. Y bueno, lo que nosotros vemos es que en definitiva se le dio visibilidad a un problema de larga data, la falta de viviendas en Reconquista. El gobierno de la provincia, ¿en qué se compromete? Primero, la provisión de los servicios, es decir, abrir un loteo, hay que llevar electricidad, si es posible hay que proveer de agua, hay que hacer obviamente todo eso ya corresponde al municipio. Hay que trabajar con las familias en la autoconstrucción, donde es importante trabajar con un plano determinado. Al comienzo de esta semana, los referentes de las tomas y concejales mantuvieron reuniones para comenzar la regularización de los lotes. Los vecinos y vecinas se organizan ellos mismos para hacer los censos y marcaciones correspondientes, dejando lugar para calles, plazas o futuras salas comunitarias. Esto nos contaba Guillermo Rivero. Se trajo una lista y se quedó que ellos van a cotejar datos y que estaríamos juntándonos jueves o viernes nuevamente con el intendente y parte del ejecutivo y ya trabajar, digamos, a empezar a resolver el tema del conflicto. Una de las posturas nuestras que se lo volvimos a plantear ahora: sorteo, no queremos que se haga sorteo, que se van a hacer un sorteo, no queremos sorteo. Por un lado, porque si supongamos la situación sale en 10 y los 150 se pintaron las manos, digamos, para nosotros no sirve, pues ya fueron pintadas las manos, tienen una causa abierta, y que nosotros respetemos y que se respete lo que están ahí, digamos. Por algo lo hicimos, digamos, por la necesidad que tiene cada uno, digamos. Mientras tanto, hay una alerta permanente porque se habla de que hay más familias que pueden estar llegando a los lotes o ocupar otras tierras. Mientras tanto, también las organizaciones sociales están ejerciendo un control para que no se habilite de ninguna manera el uso de las fuerzas públicas sobre la gente. Ampliaremos desde el Instituto de Cultura Popular, reportó Eliana Ibarra.